Ella es una interesada, pero hasta cierto punto me fascina. No se enamora porque así no se lastima. Allá nadie la subestima. Aunque no quiere, me chapea, me baila, se trepa encima. A mí me queda pendiente. Sé que tiene mil pretendientes. Toma, dicen que es una niña caliente. Y yo que quiero meterle el diente, meterle el diente. A mi billetera pendiente. Sé que tiene mil pretendientes. Toma, dicen que es una niña caliente. Y yo que quiero meterle el diente, yeah. Meterle yo, el diente. Dura de verdad, hace todo calidad. Toma, te emboba con facilidad. Hablan de ella todo el tiempo, pero le viene y le va. Toma, un par de verdes y se va. Esto no es un sprint, es una maratón. Navegando en tu océano, soy tiburón. Apriétame duro que exploto como biberón. Regresé para poner de moda el reggaetón. Es que la interesada, la descarada. Es muy astuta, se hace que no sabe nada. No cree en amores ni tampoco en cuentos de hadas. Pero sabe que conmigo ella anda más que montada. En maquinones, adicta a las prenditas con. Me pide que le compre carteras y pantalones. Se supone que me lo dé y no me abandone. Todo lo que ella me pide se lo compro con chupones. A mi billetera pendiente. Sé que tiene mil pretendientes. Toma, dicen que es una niña caliente. Y yo que quiero meterle el diente, meterle el diente. A mi billetera pendiente. Sé que tiene mil pretendientes. Toma, dicen que es una niña caliente. Y yo que quiero meterle el diente, meterle el diente. Si tú la miras no aparece, pero en un día te puede quitar ahorro de tus meses. Ey, no le gusta que tú la beses. Después que gasta la quincena, ella se desaparece. Interesante, yeah, yeah. Tanto que parece Mia Khalifa. Para estar con ella pasa la tarifa. Chapi chapeadora, yo le meto goles a la FIFA. No, bitch, que falle una, eso es ilógico. Se aprovecha a nivel heroico. Con ella no va lo económico. Amante de mí porque le salgo más diabólico. Total, cuando me da lo de atrás siempre es histórico. Ey. Voy con el combate, te traje para que te inquietes. No me confío por más que me lo promete. Le gusta que donde sea que vaya la respeten. Se tira selfie conmigo y pone con el que más le mete. Ponte tra, tra, tra. Báilame tra, tra. Toma, toma, toma, toma. Tra, tra, tra. Báilame tra, tra. Toma, toma, toma. Bébete tra, tra, tra. Báilame tra, tra. Toma, toma, toma, toma. Tra, tra, tra. Báilame tra, tra. Toma, toma, toma. Sick.